mucho que me miras y te miro con pasión. Hace mucho tu sonrisa me tiene loco de amor. Hace mucho que me gustas, desde mucho tiempo atrás. Mucho tú, sé que pronto serás mía, sé que pronto serás mía y tuyo yo seré. Me gustas mucho, sí, me gustas mucho tú, sé que pronto serás mía, sé que pronto serás mía y tuyo yo seré. Así que